este momento tenemos todas las 27 camas ocupadas y tuvimos que agregar, el cuidado crítico te estoy hablando, ¿no? Tuvimos que agregar 6 camas más por la altísima demanda que estamos teniendo por COVID. ¿Y esas 6 camas están ocupadas? Todas ocupadas. Todas ocupadas. Imaginamos que es una situación muy compleja, lo sabemos, porque es también algo que se está viviendo. Es compleja porque, digamos, tenemos que ir haciendo cuando siguen llegando pacientes, haciendo la ingeniería de comunicarnos con la red provincial para ubicar los pacientes que en camas que pueda haber en el Centenario, en Baigorria, en Villa Constitución, o a veces operar al privado. Teresita, y cuando activan esa red, ¿cuál es el panorama con el que se encuentran? ¿Las complicaciones son las mismas? Estamos en esa situación de estrés, pero siempre hay alguna cama que estamos pudiendo conseguir y de la manera, no hay manera si no se trabaja en equipo en esto, ¿no? Hay pacientes que bajan de complejidad, salen de terapia, y pueden pasar a una terapia intermedia, entonces ocupar la cama de terapia con el que está más crítico. ¿Trabajo en equipo se refiere a la articulación con otros efectores de salud? ¿Se refiere a articulación? Exacto. Estamos todo el día, nosotros pasamos salas de las camas libres que tenemos 2 veces por día, a la mañana y a la noche, y bueno, con eso tenemos un director provincial que nos va guiando toda la... hacia dónde podemos dirigir los pacientes que están requiriendo de internación. Se comprende, es medio complejo, pero son camas, no son las camas solamente del hospital provincial. Ahí está, tenés que sumarle la del Centenario, la del Baigorria, y siempre alguna cama que estamos pudiendo conseguir hasta el momento. O sea, hoy llega un paciente que requiere internación en el hospital provincial y es derivado. No, la primera asistencia se hace en la guardia hasta que vos lo puedas ubicar. No es tan rápida la situación. Se ubica en la guardia y ahí se le da el oxígeno, la atención que haga falta, digamos. Y entonces después se pone en búsqueda de la cama que podamos estar ofreciendo. Por ahí es muy complejo porque no es el trabajo de ustedes, pero... Para nosotros el ubicar pacientes de distinta complejidad en los efectores de la red es una tarea que hacemos a diario. Y en este momento está más complicada porque, claro, la cantidad de pacientes que tenemos es mucho mayor que en otros momentos. Claro, entiendo. ¿Se conoció hoy la noticia de, una suerte de manual que explica, cómo decidir quién ocupa una cama o no? ¿Cómo fue llegar a esa decisión? Ese manual que vos le llamás es un trabajo que se viene desde el año pasado, estaba hecho, son recomendaciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, desde nuestra misma provincia, donde se establecen tabla y score a qué paciente uno debe o no ponerle un respirador. Nunca la hemos tenido que usar todavía, por suerte, pero tienen que estar para ayudar al que tiene que tomar la decisión, cuando la tenga que tomar, que no se sienta solo, que esté acompañado con un respaldo legal y moral, porque hay que estar... En este momento la situación es que son pacientes mucho más jóvenes que el año pasado, 10 años de diferencia. El promedio mío de internación está entre los 45 y 50 años. Entonces, cuando un médico solo tiene que tomar la decisión de cómo resolver ese caso, tratamos de que no lo haga solo, que se sientan acompañados para poder determinar si el paciente tiene muchas comorbilidades, si tiene chance de recuperación o no tiene chance de recuperación. Es un manual muy complejo. Por eso se trabaja de distintas miradas, desde la bioética, salud mental, cuidados paliativos, intensivistas. Pero no es un manual nuevo, no es un manual que estemos... Es un manual que ya se trabajó desde el año pasado, que, por suerte, nunca tuvimos que ponerlo en uso todavía. Entiendo. Pensaba cuando la escuchaba, en todos los conceptos que se aprendieron desde el año pasado a ahora, por un lado, esto de hablar de las diferencias del año pasado, la edad de las personas que están internadas. El año pasado se habló mucho de, en un momento, esperar el pico de la pandemia y después, bueno, haber llegado al pico. ¿Vale para este año? ¿Estamos en un pico? ¿Tenemos que esperar ese pico? ¿O ahora se mide de otra forma? ¿Conviene medir de otra forma la crisis sanitaria por la que estamos pasando? Lo que se está viendo, a diferencia del año pasado, es esto que te digo, es que los pacientes son más jóvenes, hay mayor contagiosidad, pareciera como que el virus es más agresivo, y obviamente esta población de 45 a 50 justamente es la que no ha recibido todavía la vacunación. Entonces creemos que todo suma para que estos casos se nos vuelvan tan complejos. Y si a esos pacientes, que son más que tienen, o una diabetes, o una falla renal, o alguna enfermedad previa, la complejidad es mucho mayor. Teresa, la llegada del invierno, la llegada de los mayores fríos, ¿cómo impacta en toda esta situación? Y va a impactar porque el año pasado, como teníamos una cuarentena estricta donde nadie se movía, no tuvimos tanta cantidad de la gripe estacional, ni del sincicial respiratorio, que es un virus muy común en los niños. Este año se va a sumar a lo que al COVID esas patologías propias del invierno, lo cual nos preocupa mucho más. Claro, todavía no, recién está empezando esto, digamos. Recién están empezando los primeros fríos. Insistimos nosotros con la baja de la circulación de la gente en la calle, porque son enfermedades altamente contagiosas, tanto la gripe como el COVID, como el sincicial respiratorio en los niños, y no hay niños, por suerte, complicados. Me contaron mientras planificábamos esta nota que usted es enfermera o empezó como enfermera, por lo cual sería su día también hoy. También sí, eso quería aprovechar un ratito del espacio de ustedes para saludar a todas mis colegas de enfermería, porque sí, arranqué como siendo licenciada en enfermería y después seguí con la carrera de médica. Entonces, para ella un reconocimiento, no solo porque soy enfermera también, pero es una tarea tan digna, tan sacrificada, tan loable. Trabajan con un amor que es algo increíble. Son el motor de todos los equipos de trabajo. Hace ya van 2 años, dos celebraciones en un contexto muy especial para el colectivo de enfermeras y enfermeros. Muy especial, Me imagino que es como más emotivo y más poderoso esta jornada, ¿no? totalmente. Sí, claro que es mucho más emotivo. Sin ellas, la verdad que los equipos no funcionan, están en todos los detalles. A veces se aguantan el mal humor de los médicos, la atención de los pacientes, los familiares. No te olvides que en este momento, por la cuestión de la pandemia, los familiares no pueden estar acompañando a los pacientes. Entonces también hacen un poco de familiar de cada uno, conteniéndolos y estando con ellos. Teresa, una última consulta. Preguntarle qué vislumbra del panorama hacia adelante y qué balance hace de las medidas que se fueron tomando hasta el momento, puntualmente de las restricciones, el objetivo de disminuir la circulación y los distintos anuncios que se fueron conociendo en estas últimas semanas. Mira, esto que te voy a decir es una opinión personal, no con lo que ha tomado las autoridades, que tratan de hacer un equilibrio muy fino entre lo que es la economía y lo que es la salud, pero lo que se ve claramente es que la gente o no toma conciencia o que tiene una irresponsabilidad social muy grande, porque hoy hay un día de sol espléndido y vas a ver los parques llenos de gente en grupos. Es como que no terminan de entender la gravedad, y eso sí que nos preocupa mucho, porque si acá no tenemos la responsabilidad social del cuidado personal y del cuidado del otro, Bueno, las rebeldías no cuentan acá. Yo respeto mucho las libertades, la libertad de trabajo, la libertad de circulación, pero en este momento la libertad es peligrosa porque el COVID no perdona. Y se nos está llevando muchas vidas, entonces creo que hay que reflejarlo. Y ustedes los medios de comunicación tienen un rol muy importante en que no es pérdida de la libertad esto que está ocurriendo, sino es cuidado de la salud.